Se han cumplido 81 años de aquel 19 de abril y se van a realizar algunas actividades el viernes, próximo viernes 26 de abril a las 20 horas, en la Sala Ana Frank, donde está el Centro Cultural Israelita. Esto van a haber diferentes charlas sobre la resistencia, la dignidad y la memoria. Y tenemos la alegría de presentar, porque nos ha venido a visitar hasta aquí al estudio, Jorge Aliste. Él es el presidente del Centro Cultural Israelita aquí en Mendoza. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días, Leandro. Bueno. Un gusto estar acá. Bueno, gracias por arrimarte hasta aquí. Gracias, igualmente. Bueno, el agradecido soy yo. Por favor, contanos un poquito sobre esta actividad que va a haber el día viernes, por Bien, favor. Bien, como todos los años, esta es una fecha muy emblemática para la colectividad judía y para nuestro centro cultural, en el cual nosotros, con esta conmemoración, levantamos, no como hacen otras colectividades que honran a los muertos, nosotros honramos a los caídos, ¿sí? Pero también cuando está la defensa y la lucha por la libertad, la valentía y sobre todo cuando prevalece la conciencia, para no caer y no someterse, digamos, a los designios del odio, digamos. Uh-huh. Perdón por la pronunciación. Así que eso es una es lo que nosotros levantamos desde nuestro lugar, que lo consideramos un lugar de resistencia contra todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, que esto fue muy grave en el siglo pasado, pero que realmente ahora lo levantamos con mucho más énfasis, sobre todo cuando están prevaleciendo nuevas formas. El odio es el mismo, pero las nuevas formas de aplicar ese odio es lo que está prevaleciendo hoy en el mundo. Así es. Un poco de historia, ¿no? Este levantamiento fue un levantamiento de los judíos del gueto de Varsovia contra las tropas alemanas en aquel momento, cuando, digamos, Alemania comenzó a dar a hacer una deportación masiva de la gente que estaba detenida en diferentes campos de exterminio, ¿no? No campos de concentración, campos de exterminio. Bueno, más o menos para que nos ubiquemos en el tiempo, ¿no? Sí, esto sucede en 1942, hubieron muchos guetos, en el cual se hacinaban a las colectividades judías sobre todo, pero también tenemos que decir que no solamente eran los judíos, eran los comunistas, eran los gitanos, los homosexuales, a todo lo que consideraba la raza aria como una raza impura. Entonces, indigna, inclusive, porque había que justificar el odio y de la guerra, y había que justificarla contra alguien. Entonces no ubicaron mejor a una colectividad que a una etnia que era muy pacífica, eran muchas veces de comerciantes. Entonces eso prevaleció para que lo enfocaran como algo, el que vendía comida era odiado por los precios, por un montón de particularidades que tenía muchas veces el comercio. Pero buscaron ese chivo expiatorio para justificar todo lo que hicieron. Entonces, creo que al margen después de todo lo que se va desarrollando durante la guerra, surge la resistencia en los mismos campos, porque de los guetos salían los trenes a los lugares de exterminio. Entonces, sabían que habían cosas que todavía eran inevitables, entonces, pero por lo menos siempre estuvo la lucha por la vida y la dignidad de este grupo de combatientes que se organizaron. Fueron un total más o menos de 800 combatientes entre mujeres y hombres. Se fueron organizando en brigadas para pertrecharse de armamento rudimentario, por ahí algo que entraba desde afuera y lo que le podían sustraer a los mismos nazis. Entonces fueron 800 combatientes, que hay una cuestión muy importante para destacar. Siempre, por ejemplo, Joseph Lewandowski, había una mujer, Newta se llama de nombre, uh-huh. Pero todo este grupo de combatientes, los 800, estuvieron comandados por un comandante que tenía 22 años. Entonces, creo que es la juventud la que siempre emprendió y se atrevió a faltarle respeto a esta maquinaria infernal que fue el nazismo fundamentalmente ahí en el gueto de Varsovia. Hubieron otras resistencias en otros lados, pero fueron sofocados más rápido. Esto duró más de 2 meses, los combates. Entonces, y sabían que ellos iban a sucumbir por el poderío nazi, pero vendieron cara su vida. Y levantaron mucho la dignidad de las personas y de los derechos, el derecho a la vida. Entonces, por eso siempre decimos con esto, cuando levantamos la memoria, no olvidar, no perdonar. Y las consignas hoy que se levantaron posteriormente era levantar por nuestra y vuestra libertad. Esas fueron las consignas que tenían los combatientes. Bien, ha sido muy claro, de verdad, Jorge. Este próximo viernes van a haber disertantes, ¿no? Sí. Va a estar el doctor Dante Vega, va a estar con quien estamos hablando, Jorge Aliste, y con una intervención musical a cargo de Irina Gruska. Sí, correcto. Eso, bueno, así está programado, no es un... es un acto que posteriormente se puede abrir a otros días, pero esto es un acto de conmemoración que se puede abrir, digamos, que se puede provocar, digamos, un debate, un encuentro en nuestro mismo lugar, para saber más de este hecho histórico de la humanidad. Creemos que hoy el mundo está pasando uno de los peores momentos en su historia, en el cual estas ideas del fascismo están prevaleciendo en muchos países y no escapa el nuestro. Nosotros hoy tenemos una confrontación, digamos, contra las políticas de odio del actual gobierno. Y bueno, una de las demostraciones más grandes que ha habido después de que esta gente subió fue la de ayer. Uh-huh. Hoy sacarle recursos a la educación pública es una muestra también de fascismo, en el cual la educación queda para unos pocos. O sea, ese es el objetivo ideológico que tiene los contenidos de esta política que estamos viviendo. Entonces, bueno, siempre digamos que esta historia de la que nosotros queremos conmemorar, la tenemos que conectarla con lo que hoy está pasando. El hecho de nosotros no somos complacientes ni tolerantes con las actitudes que tiene el Estado israelí, en el cual está haciendo de en Palestina una masacre. Realmente están peleando contra un pueblo que tira piedra. Y por el otro lado, nosotros tenemos una postura en el cual muchas veces no es totalmente bien comprendida, porque cuando nosotros levantamos la consigna de dos pueblos, dos estados, eso lo tenemos que ubicar en este contexto que hoy pasa, en el cual Hamas, que se autotitula ser representante del pueblo palestino, no lo consideramos como tal. Nosotros decimos de que Hamas representa a una organización terrorista, que esto se manifestó a partir del 7 de octubre del año pasado, cuando hicieron esa masacre y intervinieron en territorio israelí, secuestrando, masacrando. Esto nos lleva a diferentes hipótesis en esto, pero creemos que de esto sabía el Estado israelí que iba a pasar. Entonces, en consecuencia, fue un chivo expiatorio también como para producir esta agresión a la Franja de Gaza y en Cisjordania, la persecución de los palestinos, en el cual en Cisjordania siempre hay una convivencia, digamos, entre israelí y palestino. Uh-huh. Entonces creo que esto hoy, la primer consigna que tenemos ante esta situación que es tan grave, es el alto al fuego. Esa es la primera condición. No puede haber otra salida si no hay un alto al fuego. De segundo y de seguido viene la asistencia de los organismos internacionales sobre la ayuda y la asistencia médica y la asistencia alimenticia, para darle las mejores, un poco mejorar las condiciones de en el cual se encuentra el pueblo palestino en este estado calamitoso, porque están bombardeando hasta los hospitales. Entonces aquí creo que no hay otra alternativa. Primero el alto al fuego, segundo la asistencia. lamentablemente, también esto trae otras consecuencias que hoy se ha visto involucrado también Irán en este conflicto, pero creemos que esto hay que pararlo porque si no va a quedar creemos que el alto al fuego tiene que parar toda esta calamidad que se puede venir, que puede empeorar mucho más todavía de lo que está ahora. Entonces decimos que nuestra función, digamos, de aclarar de que si bien hay dos pueblos, el palestino, que es el que más lo está sufriendo, pero también lo está sufriendo el pueblo israelí. Netanyahu, enquistado en su política armamentista, con la tolerancia de Estados Unidos y de la ONU, creemos que si no hay un alto al fuego, esto no va, no hay otro paliativo, no hay otra solución que producir un estado de paz de donde entren a trabajar la diplomacia y fundamentalmente todas las organizaciones humanistas. Creemos que esto que está pasando hoy actualmente tiene mucho que ver con nuestra historia. Entonces bien, creo que la comunidad judía, y hoy en este momento también con la comunidad palestina, creo que somos pueblos que han sido y son perseguidos, en un antisemitismo, la raza, la persecución a la etnia palestina, estamos hablando de 35.000 muertos en este poco periodo entre octubre y la fecha de ahora. Creemos que esto es lo más grave que nos ha tocado vivir, al margen de las otras guerras, porque no solamente está la guerra en esta, que no es una guerra de igual. Exacto. Esta es una guerra del cuarto ejército mejor armado del mundo, sostenido por supuesto por Estados Unidos y las grandes potencias, contra una son brigadas, en el caso de Hamas, son brigadas que se cobijan y se protegen detrás del pueblo palestino. Entonces, creemos que esto hay que pararlo. Es una necesidad histórica para pararlo. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos y llamar a las conciencias de los pueblos para que esto, parar esta matanza. No sabemos si es genocidio o no, pero eso hay conceptos, pero nosotros muchas veces decimos que hay genocidio cuando hay un Estado que está preparado para hacer esto, lo que están haciendo, porque esto no es una casualidad, esto tiene una intencionalidad de apropiarse de un territorio rico en recursos naturales, eso por un lado. Y por el otro lado están los intereses de establecerse y fortificarse el Estado israelí. Es un Estado sionista que hoy tiene el repudio de todos los pueblos del mundo. Además hay que ver que el proveedor de todo el armamento que tiene Israel se lo envía a Estados Unidos también, ¿no? Entonces sí, hay un negocio armamentista de grande escalaña. No. Sí, como está pasando también en la guerra de Ucrania-Rusia. Exacto. los grandes mercaderes, de, independientemente de que estén defendiendo su poderío, que cada día se le debilita más, porque el mundo tiende a la multipolaridad. Y hoy estos conflictos, Estados Unidos lo explota, primero porque su mayor ingreso de recursos es a través de la industria armamentista. Exacto. Entonces, por un lado, protege sus intereses, por un lado, y crea conflictos, por el otro, para vender su armamento. Entonces, digo que no solamente está Estados Unidos en esta historia, en escala menores. Yo ayer escuchaba algunas reportajes que se hacen a través de las redes. Por ejemplo, está Pablo Iglesias en la base en España, que emite, y ayer hablaba sobre la influencia que tiene el Estado alemán en la provisión de armamento también a Israel, y de armamento también a Ucrania. Entonces están explotando todo eso, y hay una persecución también contra, por ejemplo, internamente en el pueblo alemán, que se está manifestando por la paz, y hoy pareciera que hay un renacer de la ultraderecha, digamos, alemana, que se envalentona con todo lo que está pasando. Digamos que no hay algo que enfrente, lo único que enfrente a esta maquinaria. Lo único que está hoy apareciendo de nuevo es la posición de Irán, que de todas maneras avisora un conflicto en Medio Oriente que se generalice, a pesar de que en Siria, en Libia, en Irak también hay resistencia, hay unas pequeñas guerras ahí entre internas, pero siguen habiendo conflictos, o sea, también en África. Entonces, en Yemen, toda la intervención que está de Estados Unidos en todos lados, esta situación entre las dos Coreas, todo alimentado por Estados Unidos y la OTAN. Lo mismo pasa entre China y Taiwán, que Taiwán es China también, a pesar de que alimenta esa división en el propio Estados Unidos. Y hace poquito surgió algunas cuestiones entre Japón y por un tema territorial, y Corea del Sur. Ajá. Entonces hay también otro conflicto que encima, de islas. Encima todos están armados hasta los dientes. Claro. ¿Ah? Y juegan con bombas nucleares, o sea, claro. Es terrible esa situación. Sí, creo que hay algunos que sostienen que ya se está viviendo la Tercera Guerra Mundial. Entonces nosotros creemos que estamos a tiempo todavía de parar esta locura. Creemos que en algún momento tiene que prevalecer la cordura y el sentido común. Claro. Pero bueno, ahí tiene que cumplir un papel fundamental los pueblos. Exactamente. Queríamos saber un poquito más sobre el centro cultural que usted preside, ¿no? ¿Ustedes tienen vinculación con otros centros culturales israelitas del país? ¿Se vinculan con diferentes personajes de la comunidad, no solamente aquí en Argentina, sino a nivel internacional? ¿Cómo es eso para poder mantener esos contactos? Claro. Nosotros, a propósito, digamos, de que hacemos esta conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia, que es el 19 de abril. Esta vez lo tuvimos que postergar un poco por un problema de salud de mucha gente que tenemos en el Centro Cultural. El dengue está, está complicando cosas. Pero bueno, por eso esta vez tuvimos que postergarlo, esta conmemoración. Pero sí, nosotros somos una entidad judía, una entidad cultural judía, política, progresista, que estamos adheridos al ICUF, que es nuestra federación a nivel nacional, que está, digamos, el ICUF, es una de las dos entidades más grandes que hay de entidades judías, judías culturales judías acá en el país. La otra es la DAIA. Claro. Y realmente tenemos problemas, enfrentamientos de principios. Diferencias notables. Notables son. Entonces tenemos una perspectiva humanista y universal totalmente diferente, mucho más amplia la tenemos, queremos tenerla nosotros. Entonces, digamos que a través del ICUF sí tenemos entidades que adhieren, que son de Córdoba, de Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Lanús, Tucumán, y pertenece también a esta gran comunidad los centros culturales de Uruguay. El año pasado, para el 80 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, se hizo una conexión internacional en el cual intervinieron todos los centros culturales del país, junto con el de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Canadá, de Francia. Entonces fue un evento muy importante que dejó marcado cuáles son las posiciones que ha tenido el progresismo dentro de nuestra colectividad judeo-argentina, y que hubieron coincidencias totales con respecto a las posturas de la política internacional, claro, sobre todo con lo que está hoy pasando, que se ha agravado mucho más del año pasado hasta ahora, en esta situación de este conflicto israelí-palestino. Bien. El próximo viernes, como decíamos, va a haber esta actividad a 81 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Esto va a ser en la Sala Ana Frank, que queda ahí en Maipú 230. Ustedes, como centro cultural israelita, más allá de que se use ese nombre que bueno, se pueda asociar a la comunidad judía, además es un lugar que pregona la laicidad a los laicos, ¿no? ¿Cómo se presentan desde ese centro cultural? Claro, nosotros en nuestra institución, como así el ICUS a nivel nacional, somos una comunidad laica en el cual convivimos en nuestra organización los diferentes creencias religiosas no somos exclusivistas no excluimos, perdón, a ningún tipo de credo, y también hay gente que no tiene credo. Entonces somos abiertos a la sociedad, en la cual nuestra organización, en nuestra institución, conviven, como puede ser, para no dar nombre, asocios que son de la comunidad, pero acá estamos los González, los Pérez, los Alistas, claro, inclusive, claro. Entonces estamos, claro, todo abierto. Gente que no es de la comunidad. Claro, que no es de la comunidad, en el cual me incluyo yo. Bien, bien. Y además que, tienen una variada y extensa actividad cultural, justamente, ¿no? Porque la Sala Ana Frank siempre es muy nombrada, ¿no? Para diferentes espectáculos y tienen las puertas abiertas, digamos, a lo que es la cultura popular también. Sí, sí. Nosotros tenemos nuestra sala que está preparada para, digamos, hacer actividades de multipropósito. Digamos, desde las musicales, de baile, danza, hasta teatro. Entonces, da posibilidad a todos aquellos talleres que no solamente sean propios de nuestra institución, sino que estamos abiertos hacia la comunidad, inclusive para hacer conferencias dentro de lo cultural y político también. Así que estamos abiertos. Nosotros tenemos en Ogot el resto del espacio, es muy grande, estamos tratando de refuncionalizarlo lo más que se pueda, digamos, dentro de nuestros escasos recursos, dada dos cosas. Uno es el tiempo de pandemia que tuvimos, que nos debilitó bastante, y por el otro lado, la propia situación económica que se vive hoy en este momento. Así que Bien. Tenemos, antes de cerrar la nota, un mensaje que nos ha llegado, que dice: saludos para todos y buen día. Este mensaje lo envía Fernando Cecels. Y dice lo siguiente: estamos en pleno desarrollo de la Cuarta Guerra Mundial, no el comienzo de la Tercera, y nuestro país está alineado con los malos de la película y con lo peor de lo peor. Gracias por el mensaje, Fernando. Bueno, una opinión, por supuesto, muy valedera también, ¿no? Hay un análisis. Sí, yo creo que esto lo podemos parar. Así que yo creo que tiene que producirse en algún momento una gran movilización así tan urgente como fue esto de ayer, que pasó con el tema de cuando se atenta contra la educación pública gratuita y de calidad. Exacto. También en otra escala también se tendrá que producir, porque eso ya está pasando en Francia, sobre todo en algunas ciudades de España, estas cosas que están bregando por la paz. O sea, hoy, para que los diferentes países y su pueblo con sus propios gobiernos puedan puedan cambiar el rumbo en esta o por lo menos atenuarla. Así es. ¿Esta actividad que se va a llevar a cabo el viernes es para público en general? Para público en general, tenemos muchos invitados. Está el doctor juez Dante Vega. Vamos a hacer una tipo ceremonia, es decir, con el prendido de velas. Son seis velas que en general siempre se caracterizó por una vela cada millón de judíos y no judíos muertos en los guetos. Entonces son 6 millones los que murieron. Bueno, a eso se le agrega toda la calamidad que fue la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Los soviéticos tuvieron 20 millones. Exacto, sí. Entonces, terrible. Nuestra organización siempre está abierta para todos. Tenemos vastas actividades como deporte, danzas, talleres literarios, dibujo, plástica para niños, y tenemos el Kinder Club. El Kinder Club histórico. Es histórico. Histórico Kinder Club. Tenemos una esta última parte que nos ha tocado rehacerlo también, porque fuimos muy golpeados en esta cuestión por la pandemia. Se cortó, la pandemia cortó un ciclo de las actividades y cómo se desarrollaba el kinder, porque del kinder realmente es el semillero que siempre tuvo el Centro Cultural acá en Mendoza, claro. Y así a nivel nacional también. Exactamente. Sí. Bueno, Jorge, le agradecemos mucho que se haya arrimado hasta aquí. Le agradecemos mucho sobre la reflexión que nos dejó, que es muy interesante. Y la invitación es para el próximo viernes 26 de abril a las 20 horas en la Sala Ana Frank, esto queda en Maipú 230 de Ciudad, a 81 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Ahí va a participar, como decía Jorge, el doctor Dante Vega, que es doctor en Derecho y fiscal federal, también quien está aquí con nosotros, Jorge Aliste, que es el presidente del Centro Cultural Israelita, y una intervención musical con Irina Gruska. Le agradecemos muchísimo, el tiempo no nos da como para poder seguir charlando, porque la verdad que es muy interesante la actividad que llevan adelante ahí en el centro, pero bueno, lo invitamos para otro momento cuando quiera venir. Bien, Leandro, le agradezco también a todo el equipo de la radio este acercamiento que siempre tenemos, y tenemos las puertas abiertas también para la radio, sí, para todas las actividades culturales que desarrollan acá. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.